Tiene que ver mucho también con las municipales y autonómicas en 13 comunidades autónomas. Y después de eso, entonces empezaremos a enterarnos de más de una situación. A mí, particularmente, me gustaría, no tengo preferencias con que el PSOE gobierne solo o con Unidos Podemos o Unidas Podemos. Lo que sí quiero es que de verdad en este país hay que empezar a hablar ya de soluciones para los problemas de la ciudadanía y dejarse de tanto tiro al aire, y de tanto himno y de tanta bandera, que eso al final es solamente un engañabobo. Yo creo que de verdad ha habido un esfuerzo importante por parar una maniobra que a mí me preocupaba bastante, una maniobra maniquea de una derecha rancia, una derecha que yo creo que se ha equivocado. O sea, Pablo Casado es responsable de su resultado, él solito, y no voy a hacer yo ni una coma más sobre lo que haya hecho el PP. Como ha dicho Javier antes, se lo tendrán que hacer mirar ellos y tendrán que buscarle, como cuando a nosotros nos tocó, tuvimos que buscarnos en nuestras tripas cómo arreglábamos estas cosas. Pero me siento muy satisfecho de que la ciudadanía haya dado ese paso y espero que los políticos estén a la altura en los días que vienen, ¿no? Lo que sí está claro, y ahora vamos a analizar un poco las cifras, ¿no? Es normalmente de una legislatura a otra poco varían la intención de voto, los votos, poco varían los escaños, 10 arriba, 10 abajo, pero este año, estas últimas elecciones, hemos visto un baile de cifras que yo creo que no hemos visto en democracia nunca. O sea, de un año a otro, de una legislatura a otra, hemos visto un baile de cifras. Por ejemplo, el Partido Socialista ha ganado 38 escaños, 71 escaños ha perdido el Partido Popular, 25 escaños ha conseguido de una legislatura a otra Ciudadanos. Otra sangría importante ha sido la de Unidas Podemos, con 29 escaños menos, y la irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados. Las encuestas incluso llegaban a hablar, incluso los propios dirigentes de Vox llegaron a asegurar que podrían entrar en el Parlamento con una fuerza de unos 60, 80 diputados, que podría Sánchez producirse que podría producirse incluso un sorpaso con las demás fuerzas de derecha. Pero bueno, no pueden quejarse la formación Vox, porque meter la cabeza con 24 diputados no está mal para ellos, ¿no? Pues yo creo que para ellos no. Para los demás yo creo que sí, porque, como ha dicho Jorge, es verdad, es una derecha rancia, antigua, desfasada totalmente. Seguramente no lo han dicho, pero seguramente sería incluso, dependiendo del poder que tuviera, incluso antidemocrática, ¿no? Es decir, que yo creo que de estas elecciones nos vamos a acordar durante mucho tiempo, pues porque creo que de alguna manera pues hemos rasgado. Habría que saber, incluso yendo un poquito para atrás, y saber quién plantó una pica en Flandes, en este sentido, ¿no? Y en eso hay muchas motivaciones, ¿no? Primero, el despertar de la hidra de tres cabezas, ¿no? Pero también se dice que no hay mal que por bien no venga. Esto ha dado al traste con una situación que ha movilizado a la gente que en las anteriores elecciones andaluzas pues se quedaron en su casa. Y es lo que también se ha dicho, se ha comentado por aquí. El peligro se ha visto, o se le ha visto las orejas al lobo, ¿no? Y eso ha dado motivo a mayor movilización y a concentrar el voto. Y aquí había que parar al tripartito, ¿eh? Ciudadanos puede tener mucha similitud con el PP, pero posiblemente casi con toda seguridad son dos fuerzas distintas, ¿eh? Tienen sus facetas, tienen su situación totalmente distinta en determinados temas, ¿no? Pero claro, tal y como se presentó la campaña de que se podía repetir lo que se produjo en Andalucía, pues eso es lo que ha hecho, creo, que ha hecho movilizar a mucha gente que no había votado anteriormente. Y por eso digo que no hay mal que por bien no venga, porque si la hidra se despertó, también el antihidra, pues que es la movilización y la participación de los ciudadanos, ha hecho que podamos dormir tranquilos anoche. La situación de los diferentes partidos cambia muchísimo. Son todos los partidos los que van a tener que empezar de nuevo, sobre todo el Partido Popular, que con un Pablo Casado que dice que no se va, que de momento se queda. ¿Qué debería hacer el líder del Partido Popular a tenor de estos resultados? Quiero contestar en primer lugar a varias cuestiones. Que aquí se está en un estado de alarma inexistente completamente, porque todos los que concurrían a las elecciones eran partidos democráticos. A la vista está que en Andalucía, aquellos que vaticinaban que aquí se iban a hacer recortes de libertades, de recortes de derechos, es una falacia, otra más de la que entra dentro de la paranoia de alguna izquierda, porque si concurren a unas elecciones porque son partidos democráticos y aquel que se exceda en el orden constitucional será llamado al orden, igual que cuando Vox planteaba cuestiones que eran inconstitucionales, aquí en Andalucía se le echó para atrás, como el tema de la derogación de la ley de violencia de género, la ley de extranjería de expulsar a yo no sé cuántos extranjeros, inmigrantes ilegales, etcétera, etcétera. Y aquí se habla de cordones sanitarios cuando el PP ha sufrido también en sus carnes cordones sanitarios. No nos tenemos que ir muy lejos y hablar del pacto del Tinel, cuando se excluyó al Partido Popular de todos lados, eso, e incluso a pactar con ellos. Con que no alarmen a la gente, porque a mí también me alarma la extrema izquierda. Lo que pasa que ha moderado el lenguaje Pablo Iglesias, si no el batacazo que se hubiera dado hubiera sido mayor. Ha moderado bastante el lenguaje. Cuando decía que había que derogar, que había que crear, salirse de la Unión Europea, como Chipra, que había que ir en contra del orden establecido en la Comunidad Europea, que había que derogar el concierto del 78, etcétera, etcétera. A mí también me daba miedo Pablo Iglesias. Por cierto, se ha moderado el lenguaje y bienvenido al club. Pero es un partido igual de democrático que cualquier otro que confluya a las elecciones. Y después, lo que pregunta de Pablo Casado. Yo creo que Pablo Casado, una persona que lleva 8 meses recién aterrizado, que hemos dicho la herencia que traía, la rémora y la mochila que traía detrás, que si el Partido Popular le habían estado castigando la corrupción, que si se había hecho una moción de censura en contra del Partido Popular con la corrupción, no querramos ahora achacarle a una persona que lleva 8 meses toda la responsabilidad del batacazo. Claro que tendrá responsabilidad y él tendrá que asumir su propia responsabilidad, pero que toda la responsabilidad no la tiene él. La tenemos entre todos, porque esto no funciona como si fuera un jeque que es el único que manda y dirige el partido. Aquí responsabilidades tenemos que repartir todos, porque en los pueblos también hacemos política y los que hacemos política somos responsables también de la pérdida de votos. No podemos responsabilizar completamente a Pablo Casado, una persona que ha accedido a la presidencia del Partido Popular hace 8 meses. Que se quieren cargar las tintas contra Pablo Casado, allá cada cual, pero creo que no, que responsables somos todos en el Partido Popular. Jorge ha hablado de la campaña tan bárbara y tan... no recuerdo exactamente los calificativos que ha puesto, pero bueno, creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Cualquier persona con sentido común está de acuerdo. Yo veo que se ha hecho una campaña muy chabacana, aunque algunos también han empleado, por decirlo de alguna manera, un poco, mucha sofisticación, ¿no? Y ingeniería, digamos, electoralista y todo eso, y de nada ha servido. Bueno, yo ahora me viene a la mente que ya lo dijo Leonardo da Vinci, ¿no? La simplicidad es la mayor... De las virtudes. No de las virtudes, de la sofisticación, ¿no? No hay que ser tan sofisticado, porque y menos cuando nos dirigimos a los ciudadanos en general, ¿no? Hay que plantear las cosas claras, las cosas con nitidez, lo que la gente desea escuchar y lo que desean de los problemas que le van a solucionar. En los debates no se ha visto nada de eso. Es más, ya vi un periódico americano importante, que no recuerdo el nombre del periódico, no sé si el New York Times o el Washington Post, ¿no? Uno de estos importantes de Norteamérica, que en un editorial ha machacado a los líderes de los partidos en España, que no sé si ustedes lo habéis leído eso, los ha machacado y poniéndolos pues de poca altura, ¿no? Y la verdad, yo después de analizar todo esto, pues, vamos, da la sensación que todos, sin salvar a ninguno, son escolares de la política. Digo escolares porque algunos están aprendiendo. están cambiando su discurso. Yo he escuchado, por ejemplo, Pablo Iglesias, ¿no? Si Pablo Iglesias fuera dado el mensaje en el 2014, desde el 2014 para acá, el mensaje que ha dado en el último debate, yo creo que a lo mejor podía estar gobernando. Ha cambiado totalmente. Uh-huh. En el otro debate vi que el vasco, si no está muy de acuerdo en algunos planteamientos, pero lo vi como una persona más de más clase, de mayor altura, ¿no? De más clase política. Lógicamente él defendía los intereses de Euskadi, ¿no? Uh-huh. Los de los vascos. Pero bueno, los demás, todo uno. Que si es mentira que su sí, estamos todos de acuerdo que todo el tono de la campaña rozado, claro. Como coincidís todos, bueno, pues a veces el hartazgo también por parte del votante, que tampoco queremos ver eso, ¿no? Queremos ver debate, queremos ver confrontaciones constructivas, sobre todo para sacar deliberaciones, ¿no? de lo que es una campaña política, que para eso están las campañas políticas, las campañas electorales están para convencer al electorado. Para convencer a los indecisos, sobre todo, y yo creo que ahí coincidís todo, ¿no? Esa sí, campaña matices, tan agresiva, claro, con matices, esa campaña tan agresiva, relevante, ¿eh? Que a veces quizás pues han olvidado que incluso les ha servido para perder votos, ¿no? Quizás la forma de actuar de muchos candidatos. Sobre todo Casado, ¿no? Y Rivera, ¿eh? Yo lo he palpado tan claramente, porque yo no me he perdido ningún debate siempre que ha habido posibilidad. Y la verdad que la crispación a la que estos dos representantes políticos llevaban al resto es que era abominable, ¿no? Pues porque no hablaban nada más que siempre de lo mismo, del independentismo, los separatismos, y ese, claro, esa era un elemento que sus asesores le tenían metido en la cabeza, que era el elemento fundamental para que muchísimos españoles en el resto de España pues los votaron. Vamos a analizar también, vamos a analizar, lo digo para aquellos oyentes que nos están preguntando, vamos a analizar también los datos obtenidos en esa localidad con respecto a las elecciones generales. Eso era un irrealismo. Pero Jorge me estaba pidiendo la palabra hace un rato para... Sí, hombre, pues es que imagino yo, debatir lo que debe ser. No es que yo quiera aquí, vamos, ni decirle a nadie cómo tienen que ser las cosas ni cómo no. Estoy de acuerdo, los problemas de cada partido los tiene que resolver cada partido, indudablemente. Pero eso no evita las opiniones e injerencias de los demás, pero indudablemente los problemas de cada partido los resuelve cada uno. Yo sí, es cierto, a mí sí me ha preocupado mucho esta campaña electoral, pero me ha preocupado porque si lo que se le traslada al ciudadano es ese estado de crispación, ¿quién es el calmado entonces? O sea, si el líder, que es el que tiene que apostar por el futuro, crispa la situación hasta ese punto, ¿qué puede pensar un currito de a pie que a lo mejor no tiene ni esa formación ni esa información? O sea, a mí sí me preocupaba esos estados de crispación permanente. Todo no puede valer en política, tiene que pasar algo. Pero todo, hasta la información, no se puede mentir tanto. Se ha comprobado que la cantidad de falsedades, de datos erróneos, de cosas... Ya te digo, que cada uno se aplique el cuento como le venga. No puede ser, porque el ciudadano de a pie, como consigamos que el ciudadano de a pie desconfíe ya al 100% de todo lo que se le dice, todo lo que se hace, esto es preocupante para una democracia. Por eso te digo que hace falta un periodo de reflexión, hace falta un periodo de preocuparse en qué es lo verdaderamente importante. Y ahora usted defienda con ahínco lo que usted entienda, que sea diametralmente opuesto a lo que yo defiendo. Pero dentro de los límites democráticos, yo nunca he escuchado hasta este último año que pactar con algún partido de una región concreta era traicionar a España. Entonces, ¿qué hizo Aznar? ¿Qué hizo Felipe González? ¿Qué han hecho todos los presidentes? Traicionar a España. Aquí se habla con una facilidad de traición, de vender, de... No puede ser, no puede valer todo en política. Y creo que los ciudadanos, en parte, sí han contestado a muchas de esa crispación ficticia para intentar romper algo. Y han dicho, no, mire usted, por aquí no tragamos. Pero yo creo que tiene que ser una autorresponsabilidad de todos los partidos. Si no, la democracia nuestra es bastante engelengue durante mucho tiempo. Pero lo que... Perdona. Tú has dicho que hasta ahora no se ha llamado traición a España pactar. Yo en este tema creo que he sido claro y no soy sospechoso en este sentido con el nacionalismo, pero sí hemos hablado en más de una ocasión, y yo he hablado, chantaje del nacionalismo a los partidos tradicionalmente. Chantaje como resultado del acuerdo, al bipartidismo. Pero chantaje como resultado del acuerdo. Chantaje y concesiones, tanto de uno como de otro, que claro, lo he dicho yo, en detrimento de otras regiones de España. Eso crea también crispación. Crea crispación que el lenguaje empleado, tanto por unos como por otros, que no, aquí no se salva nadie, crea crispación también el golpe de Estado que se quiso dar con lo del referéndum ilegal en Cataluña. Es que en Cataluña no hay crispación. ¿Esa crispación la han creado los partidos españoles? No, o constitucionalistas, no. La han creado los independentistas que quieren aislar a la mitad de los catalanes. Hay una crispación que allí el que piensa diferente al nacionalismo no puede expresarse libremente. Bien, esa crispación existe. ¿Y en el País Vasco, un referéndum ilegal en Cataluña gobernando Rajoy y la culpa no es de Pedro Sánchez? No es de Pedro Sánchez. La culpa no es de Pedro Sánchez, es de quien convocó el referéndum ilegal. Claro, en este caso, los independentistas. Después, estamos porque es que muchas veces intentamos blanquear las cosas cuando no son. Como ya ETA no mata, en el País Vasco se vive una normalización. Mentira también. En el País Vasco no se puede expresar libremente como nos expresamos nosotros aquí. Eso es otra falacia. Es que crispación hay. Pues sí que hay crispación. ¿Pero tú crees que los líderes son los que tienen que trasladar esa crispación? No, los líderes tienen que... ¿Entonces qué hacemos? No, pero si es los líderes se puede normalizar una situación que es anómala. Lo que no se puede blanquear una situación que es anómala. Porque se quiere vender como normalización cuando no es normal. Cuando... se data en más de 500.000 el éxodo de vascos que han tenido que abandonar su país o su comunidad autónoma, con que, claro, sí, aísla, inocula al adversario político, ya hay normalización, porque el discrepante, ese van a por él. Y claramente la situación de hace 20 años no será la misma. No, porque no matan. Hombre, no matan y claro, bastantes cosas más. No matan, no extorsionan. En las grandes ciudades hay una normalización. Métete en el País Vasco profundo. No puedo hablar porque no lo conozco. Claro. Pero bueno, esa crispación está trasladada a lo que es el debate político. Y después, otra cuestión. No estoy planteando. Se ajusta a la realidad que vivimos. Ahí a la vista está que tuvieron que ir. Tuvieron que ir líderes políticos escoltados por la Ertzaintza para poder dar un mitin político en libertad. Libertad, que se llama libertad, poder expresarte libremente en cualquier parte de España y que no tengas que estar escoltado por las fuerzas del orden. Eso es lo que yo digo, que en la comunidad autónoma de la comunidad, en Cataluña, que prohibían los scratches entrar a la universidad a gente que iba a escuchar a otra opción política. Eso no es libertad. No me digas a mí que lo que yo he visto no lo he visto, porque lo he visto. Y después en otro orden de cosas. Yo es que ya no sé. Eso no condicionará. No condicionará a Cataluña entera. Cataluña entera, que puntualmente. Pero hay crispación o no. ¿Hay crispación o no? Claro, pero también es verdad que si tú mantienes el tono de la crispación desde Madrid, pulsando el botón continuamente durante 10 meses. Te pliega. Yo no voy a justificar nunca a nadie que le prohíba a alguien expresarse. Lo que hace es que todo el peso de la ley caiga sobre ellos. Ya está lo que se ha hecho. Después, lo del PP, para terminar, es que yo ya tengo un cacao mental. Un cacao mental que no sé dónde estoy, pero por lo que me han dicho, yo sé dónde estoy. Que si la derechita cobarde, la ultraderecha, según el PSOE, la ultraderecha del PP, que si el ciudadano, la derecha rancia o el bipartidismo rancio, es que yo no sé cómo me van a calificar ya. Es que yo creo que es que el pim pam pum, aquí el culpable del todo, hasta de la muerte de Manolete, la tiene Pablo Casado, y aquí todo el mundo es responsable de sus palabras. Pepe, claro, por silencio. Supuesto, vamos, yo no me gusta hablar de otros líderes políticos, pero es verdad, tú tienes que asumir, el Partido Popular tiene que asumir que Casado no ha llegado aquí para tranquilizar ni al partido ni para acrecentarlo. Ha venido aquí, de alguna manera, como eco de una formación que ha salido para arriba, que es Vox, y él ha querido competir con Vox, en vez de situarse en la realidad concreta de un país, en proceso. Ese es tu análisis. En proceso. Ese es tu análisis. Hombre, claro. Hombre, claro, que no hay nada más que acudir a escuchar a este hombre todo lo que te ha dicho. Sí, es verdad que me gustaría escuchar, un análisis del PP de qué es lo que ha pasado, que no lo he escuchado. No, te digo como... Porque hombre, sería muy esclarecedor. Ahora mismo... No, hombre, no estoy diciendo que tengan que hacerlo. Te quiero decir que sería muy esclarecedor. La fragmentación del voto de centro derecha. Bueno, eso es muy, facilón. Claro, es que en un análisis... Hoy se reúne, la Junta Nacional, y esta tarde se reúne el Comité Ejecutivo Nacional. Ahí analizarán y verán los pormenores. Decida bueno, más que el fraccionamiento no, del voto. Yo te lo he dicho, no, que lo... también hay que buscar factores internos. Tenemos muchas cifras que analizar, muchos datos que analizar. Sí, Pepe, sí, hay esta ronda. Hay cuestiones que sí. Lo digo para ir avanzando. Yo creo que han afectado bastante también al Partido Popular el tema de Vox, ¿no? Porque hemos visto, no sé si en Navarra o en algún sitio por ahí, por ejemplo, alguien ha conseguido un escaño con 25.000 y pico votos y el otro tenía 24.000, no ha conseguido ninguno, y Vox tenía 5.000. Es decir, que si los votos, los 5.000 de Vox... fuera Aníbal Pepe, claro, fuera Pepe, conseguido también un escaño. Ahí sí le ha afectado en esos sitios, claro, Pepe, y si Podemos se hubiera desinflado, ejemplo, y todos los votos de Podemos van para Zoe, tendría mayoría absoluta. No, pero claro, esto no es... No, hombre, eso no es tampoco, pero lo que sí estamos diciendo es que en ciertas localidades, en ciertas provincias, esa división, claro, del voto le ha afectado muchísimo. Claro, claro. Pero bueno, aparte de eso... el resultado es que es desastroso y además a mí no me cuadra. Por ejemplo, votos, escaños que ha sacado Vox, 24 o 25, ¿no? 24. Votos que ha aumentado Ciudadanos, 29 o 30, ¿no? Es decir, no llega a 60, escasamente 50 o poco más de 50, sí, ¿no? Ciudadanos 57. Sí, pero quiero decir el aumento con los que tenía anteriormente, ¿no? Y el PP ha perdido 72, es decir, hay una diferencia de casi 20 escaños, que ¿a dónde han ido? 3 millones de votos. ¿A dónde han ido? Por los retos. Vamos a ir avanzando, no entremos en pequeños detalles, porque no, el tiempo, sí. Aunque sí son, sería cuestión de analizar la ley de ejemplo, que tiene esos caprichos, ¿no? Que ha puesto Pepe, ¿no? De la fragmentación de votos, en Navarra, por ejemplo, han confluido UPyD, Ciudadanos y el PP, y ha ganado en Navarra esa confluencia, que... Navarra Más o algo así, y sin embargo en Melilla ha obtenido el escaño el PP, okay. En Ceuta se ha quedado Ana el PP por la fragmentación del voto, claro, de Ciudadanos, PP. ¿Cómo? Y sí, está claro que al entrar nuevas fuerzas políticas de diferentes matices, que nosotros nos tendremos que plantear, no es que se haya presentado Vox, sino porque los votos que teníamos nosotros, claro, se han ido a Vox. La colación de lo que ha planteado Pepe González, vamos a ver. Aquí lo que se ha ocurrido, y yo digo que estamos en una nueva época política en España, en el sentido, hablando de las tres formaciones de derecha, que podían estar perfectamente delimitadas, pero claro, lo que se ha pretendido por unos y por otros es saltar la valla y no desidentificarse, sino más bien identificarse. Entonces, ahí es donde yo creo que se ha producido el mare magnum en la derecha. El centro-derecha del PP, centro-izquierda o moderado, liberales. Y por otro lado, Vox. Muy bien, de acuerdo. Pero es que ahora están los tres, porque el ciudadano ha tenido la posibilidad de desligarse, de esas posturas más radicales hacia la derecha, Incluso el PP podía haberlo hecho. Y para mí, a mi juicio, muy personal, a mi juicio es que el Casado no ha estado a la altura de esas circunstancias. Y entonces lo que ha intentado es robarle los votos poniéndose a la altura de Vox. Claro, pero Pepe, yo entiendo que no ha actuado entonces, correctamente, Casado, pero es que además, desde mi punto de vista, yo no creo que en España haya 2 millones de ultraderechistas. Yo creo que los datos dicen que lo han votado. Ahora, lo que la gente se considere cada uno, claro, otra cosa. Yo creo que hay un gran porcentaje de votos de castigo que aprovechan. Y incluso no quiero decir que ese castigo sea para castigar al PSOE, sino para castigar al PP. Mira qué cosa más. Lógicamente. Mira qué cosa más simple. Una persona no vamos a entrar en muy detalle. Humilde, muy sencilla. Nos queda mucha. De poco conocimiento, a lo mejor político y demás, ¿no? Pero una persona normal y sencilla. ¿Por qué votas a vos? Y te dice, porque es el partido político que defiende a España. Con ese detalle, vota a Vox. Claro. Sí, claro. Bueno, no vamos a entrar en pequeño detalle porque nos quedan muchos datos, Pepe. Te pido disculpas. Es lo que digo. A los dos, Pepe, os pido disculpas. Vamos a dejar aquí este tema ya. Vamos a atender algunos de los mensajes que nos han llegado. Y también vamos a analizar los resultados en Ubrique, que es lo que han votado los ubriqueños en estos comicios. Un oyente comenta que la campaña se ha realizado contra el Partido Socialista. Recuerda lo que le dijo el Partido Popular a Pedro Sánchez, de que tenía las manos manchadas de sangre cuando ETA mató a muchos concejales socialistas. Es un matiz que nos dice, un oyente. Es que eso no fue así. Es que no fue así. Y se ha dicho por activa y por pasiva. Dijo que pactaba con alguien que tenía las manos manchadas de sangre, que era Arnaldo Otegi, que no era Pedro Sánchez. Y además en el debate se lo dijo Pablo Casado, se lo dijo a Pedro Sánchez, que no era él, que era a Otegi. Que no. Una mala pasada de la semántica. No, semántica no. Es que yo lo escuché y lo vi. Y se tergiversa porque interesa también tergiversar la situación. No, pero bueno, yo, mira, para que tú veas, ese es el tema. Lo triste es que el líder... ¿Qué edad tiene Pablo Casado? ¿38? Si el argumento más importante que encuentra para justificar por qué el PSOE puede negociar algo con Bildu, que no negocia ideología, sino lo que se negocian son acuerdos programáticos o de gestión, el único argumento que encuentra es recordar a ETA, mal andamos, Javier. Ya digo, que yo no... Que a mí es que lo que me planteo... Que yo, pero si yo lo que... Independientemente de que paste o no paste, pero si que no lo que se hablaba era porque había apoyado los decretos que había, los de los bienes sociales. Pero yo lo que me planteo, a mí Arnaldo, en cualquier país... Arnaldo Otegi me cae como el culo, Javier. Exacto, me cae como el culo. Pero es diputado de este país... Eso es lo que me vengo a referir. Cumple todos los requisitos legales... Y está en un sistema democrático. Pues si la ley permite que ese tío esté, se puede negociar con él como con cualquiera. El mismo argumento. Lo malo es convertirlo en un eje del mal. Parece que cuando Bildu se sienta con el Partido Socialista, están acordando sacar las pistolas de ETA No, eso nadie lo ha dicho nadie. Lo estoy diciendo yo como una exageración. Nos quedan 15 minutos y queremos analizar los datos. Digo que lo que se tiende a normalizar, lo que no es normal en cualquier otro país del mundo, pues que no Arnaldo Otegi no sería diputado. Pues muy bien, para eso está la justicia. Y a mí, para que diga que no es diputado. Me repugna un tío que ha tenido connotaciones con ETA, pues esté representando a los vascos. Y después, lo que dices tú, ¿es democrático? Sí, igual que yo argumentaba antes, que todos los que concurren a estas elecciones son un partido democrático. Claro. Bueno, otra pregunta que sin duda nos va a introducir en el próximo tema va dirigida a ti, Pepe, y creo que la respuesta la vas a dar ahora porque todavía no ha dado lugar a que debatamos sobre los resultados locales. Un oyente le pregunta al señor González Delgado que si no va a analizar los datos de Ubrique, ya que los andalucistas han sacado 78 votos, y nos dice por aquí que deje de preocuparse tanto de Grande Marlaska. Es lo que nos dice este oyente. Vamos a analizar, si os parece, los datos, los resultados que hemos obtenido en nuestra localidad, y también, si quieres, cuando te toque tu turno, contestas este... No, yo le puedo contestar ahora mismo, si te parece, si yo acabo de decirlo al principio, que no estaba de acuerdo que Andalucía por sí se presentara a las elecciones a media, sin programa, sin dirigirse a los ciudadanos de ninguna manera, sin enviar programa electoral ni propaganda electoral de ningún tipo, sin enviar siquiera las papeletas de voto. Y he dicho que se han sacado, creo que han sido unos 5.000 votos más que en las andaluzas, por tanto había un aumento cuando los ciudadanos han tenido para votar, han tenido que hacer un esfuerzo, incluso por ejemplo pues para señalar la papeleta del Senado, ¿no? Y bueno, que me preocupe, claro, me preocupan todos los que representen a Andalucía, que nunca han hecho nada, que siempre, hombre, se ha hecho, pero que seguimos estando en la cola de España, ¿eh? Uh-huh. Que lo sepa ese señor que está defendiendo al grande Marlaska, uh-huh. Que yo lo tengo que defender también, como he dicho anteriormente, y que bienvenido sea Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga, que lo tenemos ahora ya de senador, que tenemos un senador en la comarca de la Sierra de Cádiz. Yo creo que eso nos tiene que enorgullecer, y a mí me da igual que sea del partido que sea, pero tenemos a alguien ahí que nos represente y que represente los intereses, y el futuro de esta comarca. Bueno, ahora sí, vamos a comentar el tema de el senador por Cádiz, número 2 en el Senado por la provincia de Cádiz, Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga del Rosario, también amante de nuestra localidad, y lo vamos a comentar, pero bueno, ya lo has sacado tú por doble partida, así que bueno, pues enhorabuena también a Alfonso por haber conseguido ser senador en las Cortes, y bueno, pues estaremos muy pendientes también de su nombramiento. Resultados de nuestra localidad: el Partido Socialista, ganador de estos comicios, ha obtenido 3.399 votos, lo que equivale al 31,84%. El Ciudadanos, que se convierte en Ubrique en la segunda fuerza más votada, 2.445, el 22% de los votos. Partido Popular, 2.218, 20,78% de los votos. Vox ha conseguido 1.339, algo más del 12%. La confluencia de Unidas Podemos, 906 votos. El PACMA, 124. Andalucía por sí, 75 votos, y el resto de partidos, bueno, pues no llegan prácticamente al 0 con poco por ciento de los votos, 0,20 aproximadamente, y el que menos votos ha sacado, los que estamos aquí en esta mesa, ha sido Andalucía por sí. Comentaba Pepe, bueno, pues la nula campaña electoral que se ha realizado por parte de Andalucía por sí, y los resultados que también aludía este oyente a través de WhatsApp, ¿no? Yo creo que lo has dicho todo, no sé si quieres comentar algo más. No, abundar, ¿no? En lo que ya se ha comentado, que claro que eso es ridículo, pero es que es una campaña cero, o sea que bueno, aquellos 70 y tantos voto, pues yo, lógicamente, darles las gracias, ¿no? Porque lo han regalado a Andalucía por sí, sabiendo que incluso, e intuyendo que no íbamos a sacar representación escaño ninguna. Pepe, brevemente, un análisis de los resultados en nuestra localidad. De cualquier manera, aunque sea nada más que una línea nada más, creo que hemos analizado, por lo menos, creo que sí, y yo también lo he hecho. Hemos analizado un poco la situación de la actuación que ha tenido el Partido Popular y concretamente su líder, el Pablo Casado. Le hemos hecho crítica, sin embargo, creo que, a mi juicio, no hemos hablado profundamente de lo que se avecina con Pedro Sánchez en el gobierno. Tendremos cafelitos para comentarlo. Sí, aparte, además de eso, yo creo que se nos está yendo, lo tengo aquí anotado, se nos está yendo el análisis que debemos de hacer dentro del Partido Socialista sobre la acción que ha tenido recientemente y desde hace unos meses Susana Díaz, la situación en la que queda, y sobre todo el tema de la ley de Ohm. Esta mañana he estado haciendo un análisis de la ley de Ohm con los resultados que se tienen. Pepe, los partidos, un análisis de una convocatoria electoral da para muchos temas, hay muchas aristas que nos gustaría tratar, pero es imposible de hacerlo. Son así que sí, pero tendremos tiempo de debatirlo, Pepe, sin duda. Y además son temas muy interesantes también los que aporta. Bien, pues, pero a tenor de los resultados, las votaciones, el escrutinio en nuestra localidad, ¿algo bien, lo queda? No me parece mal, está bien, porque es la voluntad de la gente y yo lo acepto perfectamente. Y sobre todo, que esto se puede extrapolar, se puede analizar barrio a barrio, pueblo a pueblo, provincia a provincia, pero el resultado, yo me quedo con el resultado global, que es que la derecha tripartita no forma gobierno. Javier, el Partido Popular ha perdido ha perdido bastantes votos con respecto a los últimos comicios. Si en Ubrique fue la fuerza más votada en 2016 con un 3.949, casi 4.000 votos, en estos comicios prácticamente se ha quedado en la mitad, 2.218 votos en el Partido Popular. Una sangría que también se ha dejado notar en Ubrique, ¿no? 1.731 votos, exactamente. Pero para hacer un análisis, es que en tan poco tiempo, por ejemplo, a nivel nacional se han perdido muchos menos votos que a nivel regional, que a nivel provincial y que a nivel local. A nivel local, el porcentaje de pérdida de votos ha sido mayor que a nivel provincial, que a nivel regional y que a nivel nacional. A nivel nacional, el Ciudadano no le ha dado el sorpaso al PP. A nivel regional, Ciudadano le ha dado el sorpaso al PP. A nivel provincial, no es que le ha dado el sorpaso, es que el PP ha pasado de ser la cuarta fuerza política, la primera fuerza política, a ser la cuarta. Y a nivel local, ha pasado de ser la primera fuerza a ser la tercera fuerza política, que también ha dado el sorpaso Ciudadano. Hemos perdido un 18,58% de los votos, por encima de la media, como he dicho, por provincial. ¿Pero crees que es un reflejo regional también? De evidentemente aquí no se vota en los locales a una sigla. Su propia responsabilidad, la mayoría de las personas hemos estado votan criticando a Pablo Casado, y sin embargo, a nivel nacional, la pérdida y el sorpaso de Ciudadanos no se ha producido. Sin embargo, a nivel regional, en Andalucía, hemos perdido, es que estamos hablando de la friolera de casi 700.000 votos en Andalucía. Y en la provincia, como te digo, es que nos ha sobrepasado el PSOE, Ciudadanos, Unidos Podemos y Vox se ha quedado a 10.000 votos. Vox ha quedado a 10.000 votos. Hacer nosotros la quinta fuerza. ¿Tendremos también responsabilidad en la provincia? ¿Tendremos también responsabilidad en la localidad? Claro que sí, porque las responsabilidades son compartidas. Los éxitos, como se dice, tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas siempre. Jorge, 3.399 votos al 100% del escrutinio. Creo que son unos 80 y tantos votos los que consigue de más el Partido Socialista en estos comicios, ¿no? Sí, pasa como está diciendo Javier, ¿no? Después cada uno hace sus cuentas, ¿no? Hay quien te para por la mañana y te dice, Quillo, pero entonces la mayoría absoluta en las municipales está o no está. Esto es como todo, cada población funciona de una manera, cada elección funciona de una manera. Para nosotros es un resultado positivo, o sea, tenemos una base sólida de votantes. Cuando históricamente en Ubrique siempre los resultados mayoritarios siempre los ha sacado en municipales, de segundo lugar siempre en generales y en tercer lugar en autonómicas, o sea que siempre se ha sacado menos votos en autonómicas que en generales. Y bueno, esto es una dinámica. Es cierto que hay un engorde demasiado, según mi punto de vista, ¿no? De Vox, que es el que me descontrola más. Pero bueno, puede ser la situación del momento, ¿no? Yo espero que a nivel local después estas cosas vuelvan a la normalidad como ha sido siempre. También en ello tendrá que ver mucho, pues indudablemente, ¿no?, la gestión, la campaña electoral que se haga y sobre todo los candidatos, que sabemos que en las municipales la gente mira muy mucho la cara de quien se pone en el cartel y los que van con él acompañándolo, y será lo que los ciudadanos quieran. Poco Pepe ha dicho que esto está bien porque lo han elegido los ciudadanos. Pues claro que sí, los demócratas tenemos que creernos que lo que eligen los ciudadanos está bien, si no, mal andaríamos. Por tanto, y además, en otro debate ya habéis coincidido prácticamente todos a estas alturas del cafelito, que estos datos para nada son extrapolables a unas municipales que están ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Que son extrapolables? No, extrapolables. En Ubrique, por lo menos, la realidad nunca ha sido así. Ha votado diferente en ningún sitio. Bueno, digo, pero en Ubrique nunca la realidad ha sido así. Al menos en pequeñas poblaciones. Quitando Trebujena, por ejemplo. Ahí en general, en municipales. Y Andalucía siempre gana. Vamos a. Yo quería simplemente hacer un inciso: decir que lo que ha demostrado también estas elecciones es que tenemos una ley electoral obsoleta. Obsoleta en todos los sentidos, en que no se puedan publicar encuestas, por ejemplo, no se puedan, lo que es, los debates no estén regulados, el devenir que ha tenido los debates, que si voy, que si no voy, cuando eso tenía que ser de obligado cumplimiento de todas las fuerzas políticas, yo no digo ni uno ni otro. Y después, lo del sistema de Dayton, no es por la ley ON, es por las circunscripciones. Es que yo creo que es más importante la circunscripción que la propia ley. De la ley, no, son las circunscripciones. Claro. Pero si queremos cambiar, también es necesario modificar la ley electoral que tenemos. Claro. Bueno, yo creo que sí, que en ese aspecto. Bueno, y otra cosa, y en las campañas, el papeleo. 370 millones de papeletas, por favor. Pero bueno, Pepe, vamos a ver, vamos, yo te digo, si nosotros somos cuatro curritos aquí y nos ponemos de acuerdo tan difícil, es que los que están arriba no piensan que también es un despilfarro de papel. Eso es que o es que nosotros somos los más listos. Con una papeleta y ya salda. En el cafelito, Pepe, no tenemos tiempo. 370 o 370 millones de papeletas. Son unas cuantas, ¿eh? Muchas papeletas. Y ahora las que vienen. En ese aspecto, ningún partido parece que ha puesto. Porque, por ejemplo, en Podemos han enviado un sobre y lo que era el sobre era el texto. Pero es que después Izquierda Unida mandaba otro por otro lado. Wow. Pepe, esto que voy a comentar. Y al final. Me parece muy interesante lo que estáis comentando, pero yo creo que os va a interesar más lo que voy a comentar ahora, que nos falta tiempo para debatirlo. Venga. En profundidad. Pero no vamos a cerrar el cafelito de hoy sin al menos comentar que ya desde el pasado 24, que se publicaban en el BOP, conocemos las candidaturas presentadas para la convocatoria de elecciones municipales que van a tener lugar el próximo 26 de mayo. Comenzamos a analizar las diferentes candidaturas en el cafelito conforme se iban produciendo, pero solamente, y al cierre de la temporada, solamente contábamos con la candidatura del Partido Socialista encabezada por Isabel Gómez. Bueno, pues en estos días ya el resto de formaciones que concurren a las municipales han presentado no solamente el cabeza de cartel, sino el resto de la candidatura, ya que era el 24, el día en el que se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz. Como ya decimos, Isabel Gómez encabeza el Partido Socialista Obrero Español, Manolo Toro Rincón, número uno del Partido Popular, la coalición de Unidos Podemos con Izquierda Unida, Adelante, en este caso se llama Adelante. Urique. Adelante, debería poner Adelante Urique, por lo menos, ¿no? Adelante. Vamos. Antonia María Villa Domínguez, por parte de Ciudadanos, José Oliva Pérez, Vox también presenta candidatura, Pepi Gloria Pérez Puerto y Andalucía por sí, encabezada por José Antonio Bautista Piña. Vamos a comenzar a hacer un repaso por Pepe de qué os parece las candidaturas que se presentan a los comicios del 26 de mayo y si quieres hacer hincapié sobre todo en la tuya, porque las negociaciones han sido duras por lo que hemos podido ver, ¿no? O no ver, ¿no? Bueno, no sé si calificarla de dura. Un poquito compleja, sí. Complicada, ¿no? Compleja, sí. Y la verdad que, y no me refiero a la candidatura de Adelante, ¿no? Urique, que no pone Urique. El partido se llama Adelante, que es la coalición de Izquierda Unida y Podemos. Pero la sigla, el nombre de la concurrencia es Adelante. Yo creo que al mandar la documentación seguramente que se habrá olvidado poner el nombre del pueblo, porque todas las poblaciones ponen Adelante, pero ponen además Izquierda Unida, Los Verdes, Convocatoria por Andalucía, Podemos, y donde va ECU también ECU. Pero aquí no, aquí solamente Adelante, y yo creo que no sé. Estamos fuera de tiempo, te pido un análisis rápido de. Sí, ha sido muy activo en ese sentido. Y vamos, y por parecerme, no tengo nada que objetar, no respecto a esta lista, sino a las demás, vamos, que son voluntad de las personas y hay que respetarlas y ya está. Y no creo que deba de decir más porque creo que sobraría todo. Pepe, cuéntanos, ¿qué opinión te merecen las diferentes candidaturas que ya conocemos todas para Hombre, yo igual que ha dicho Pepe, ¿qué quiere que te diga? Pues lógicamente son personas que están dispuestas a trabajar por el pueblo y presentan su candidatura, lógicamente, y bueno, a mí me parecen bien todos. Cada persona después, cada ciudadano o cada votante que elija aquella que más que mejor le parezca, lógicamente. Javier. No, que son las que han podido conformar o las que han podido. Las que han podido o los que han querido conformar esas candidaturas, independientemente de la valoración que podamos tener cada uno, respetable porque han dado el paso, sabiendo por experiencia lo difícil que es configurar una lista electoral, porque todo el mundo no está dispuesto a exponer su cara en una lista electoral, y por lo tanto, pues mi respeto hacia quien da el paso y quiere contribuir en la medida de lo posible y de sus posibilidades al desarrollo y el bienestar de Ubrique. y Ubrique será el que tendrá que dar el escrutinio definitivo. Jorge. Sí, yo creo que la novedad es primero que es la primera vez que se presentan 6 candidaturas, ¿no?, a unas elecciones municipales. Es la primera vez en las que las candidaturas, algunas candidaturas de manera manifiesta, pues tienen representantes de otras localidades, mejor dicho, de fuera de la localidad, que es algo que no nos habíamos enfrentado de una manera directa nunca, ¿no? Y como yo te digo, me parece bien, esto es el ejercicio de la democracia y los ciudadanos, te garantizo que escrutarán escrupulosamente lista a lista, porque siempre hemos funcionado así y las municipales siempre han sido un refrendo más de personas que de partido. Javier, que dice que se te olvida algo, pero no, te pido brevedad. Quería comentar de lo que ha comentado Jorge, que la lista de voz son la mayoría gente que no son de la localidad, que eso es otra de las cuestiones que tiene la ley electoral, que se puede presentar en cualquier parte de lo de que la es la Unión Europea. De la Unión Europea, como Unión ya Europea. Se ha presentado en Grande Marlaska en Cádiz, o como para configurar las listas del País Vasco. Muchos del PP tenemos que ir voluntarios para poder cerrar las listas en algunas localidades, porque allí nadie se quiere señalar. Y eso es normalización. Bueno, pues tendremos tiempo de sobra la semana que viene de analizar las diferentes candidaturas que concurren a las elecciones municipales del 26 de mayo. Además va a ser el último cafelito de previo a las elecciones. Ya saben que en periodos de campaña electoral no tenemos programas de opinión en la radio. Pero sí que, bueno, pues tendremos tiempo de sobra la semana que viene y casi monográficamente para hablar detalle a detalle, si queréis y hasta donde queráis, de, como digo, las 6 candidaturas que concurren a las elecciones de este mes de mayo en nuestra localidad para elegir alcalde o alcaldesa para los próximos 4 años en nuestra localidad. Pues será el tema con el que comencemos el cafelito la semana que viene y el tema que seguramente nos va a copar todo nuestro claro, tiempo de opinión. Así que bueno, más de deberes para que vayáis preparando que luego se lo olviden. Pepe, pero muchas gracias. Jorge. Vas a hacer informe Villarejo. Con que no traigáis toda la parafernalia que llevaba Albert Rivera, va bien, tío. González Delgado, buenas tardes, gracias y Javier Salguero, también muchas gracias por habernos acompañado. Llega el deporte con Jesús Domínguez. Feliz tarde y hasta mañana. Radio Ubrique, tu radio.